La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a saludar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Hoy es martes 4 de agosto y nuestro recorrido va a iniciar como siempre con el dato noticioso. Luego vamos a viajar directamente hasta México. Allá hay protestas en ese país por el asesinato del fotoperiodista que hace pocos días pues asesinaron en ese país. Además también descubren un túnel que conecta a México con Estados Unidos y vamos a estar revisando la situación en ese país. Luego viajamos a Chile. El día de ayer se reunió el cónclave del gobierno chileno para revisar la hoja de ruta del segundo tiempo del gobierno comandado por Michelle Bachelet, y ya se anunció cuál será esa hoja de ruta. Estaremos revisando qué fue lo que se decidió dentro de eso y cuáles son los anuncios y qué significa además para el pueblo chileno, justo en un momento en el que el gobierno de Michelle Bachelet no goza de la mayor popularidad dentro de su mandato. Y luego cerramos en Venezuela. Mañana, dentro de lo que es Sonar a Caracas, los conciertos que se han dado en la ciudad capital de Venezuela, se presenta la agrupación Vituallas junto a la agrupación Radio Candela en el Teatro Bolívar. Vamos a estar conversando con el vocalista de Vituallas, Ernesto Figueroa. Así que nosotros vamos a tener mucha información variada para ustedes. No pueden dejar de viajar con nosotros acá en el Tren de la Tarde. Recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a través de nuestro Twitter @eltrendetarde o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. También los vamos a invitar a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.be y allí van a encontrar minuto a minuto información actualizada por el equipo web de la Radio del Sur. Así que pues para empezar nos vamos como siempre con música. Esta es la agrupación venezolana de Calafaris, América. Sangre roja, de piel morena, negro y mestizo, como mi tierra, herencia buena, de la Vía Yala, la voz del trueno, la voz del alma. Soy portavoz de un grito eterno, que canto a coro el bravo pueblo, que alzado y digno marco destino. ¡No más esclavos! ¡No más dominios! Naciones destruyen nuestras civilizaciones hasta que el pueblo sembró conciencia, comenzó a fraguar su independencia. 300 años fueron suficiente y se hizo fuerte todo el continente. San Martín, Miranda, Bolívar, Sucre, Morelos y Artigas. Igualdad, justicia y libertad son los pilares que sostiene la humanidad, con los que el pueblo marca su rumbo y comienza de verdad el nuevo mundo. Soy portavoz de un grito eterno que canto a coro el bravo pueblo que alzado y digno marcó destino. No más esclavo, no más dominio. Noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que el presidente de Cataluña, Artur Mas, convocó elecciones ya independentistas para el próximo 27 de septiembre para luego llevar a plebiscito sobre la independencia de ese país del noreste de España, según reseñan medios locales. Somos una nación milenaria que tiene derecho a decidir su futuro, aseguraba el mandatario quien firmó el decreto en el Palacio de Gobierno Regional en Barcelona. El pasado miércoles fue aprobada la Ley de Seguridad Nacional por el Congreso de España. Los diputados que impulsan la soberanía de Cataluña expresaron su rechazo a la legislación y afirman que se trata de un instrumento del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero, PSOE, para abortar ese proceso democrático. Y luego nos vamos hasta Puerto Rico. Los ciudadanos de ese país desconocen las consecuencias del impago. La desinformación reina en las calles de Puerto Rico a 3 días de haber transcurrido la fecha límite del pago de la deuda pública, que en totalidad asciende a 73 mil millones de dólares. Este 1 de agosto se venció el plazo que tenía el gobierno de Puerto Rico para cancelar la deuda que ha sido calificada por el gobernador Alejandro García Padilla como impagable. Los recortes en el gasto público se han hecho sentir, sobre todo en el sector educativo, abarcando desde el cierre de escuelas hasta el despido de docentes y también despidos de empleados del sector público. Pese a ello, los ciudadanos de ese país aún están al margen de las consecuencias que generan el impago, que se le suma además a la crisis de agua potable que ha generado la sequía en la isla. Y nos vamos hasta Guatemala. El dictador Montt fue trasladado a clínica privada. El dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt fue trasladado a un hospital privado llamado Los Pinos para ser sometido a una evaluación psiquiátrica. Esto luego de que en horas de la mañana fuese dictaminado la medida por parte del Tribunal B de mayor riesgo durante la audiencia judicial celebrada el día martes. Él, pues justamente traslado, se cubrió por todos los medios. El presidente del alto tribunal, María Eugenia Castellanos, dijo que el militar retirado de 89 años, quien es acusado de genocidio, debe permanecer en ese centro desde hoy martes hasta el próximo 15 de agosto. La jueza ordenó que el imputado debe ingresar al centro a las 12:30 horas, es decir, que ya ingresó al centro de asistencia privado. La medida judicial se concretó a pesar de ser rechazada por las víctimas del genocidio en Guatemala. Guatemala, quienes abogan porque el exmilitar sea hospitalizado en un psiquiátrico público para ser revisado. Y luego nos vamos hasta Colombia. Allí se espera suscribir en los próximos 3 años unos 170 acuerdos internacionales en materia de seguridad, agricultura, educación, ciencia y tecnología con miras al posconflicto. La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, hizo el anuncio en una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, en la cual expresó que estas iniciativas serán de gran utilidad para la fase del posconflicto. Desde noviembre del año 2012, el gobierno y las FARC, el Ejército del Pueblo, sostienen una mesa de diálogo basada en 5 puntos para poner fin al conflicto de más de medio siglo, que se espera que también se entablen conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Durante el encuentro, la canciller apuntó que los acuerdos están enmarcados en la etapa del posconflicto, en lo que hemos venido trabajando, decía ella, como muchos en el país. Y luego nos vamos hasta Argentina. El jefe de gabinete de ese país va a ampliar la denuncia por operación política. Aníbal Fernández comunicó el día de hoy sus intenciones de ampliar la denuncia que interpuso contra los orquestadores, de lo que calificó como una operación política en su contra de cara a los comicios primarios. En su tradicional encuentro matutino con la prensa, el también candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por los oficialistas Frente para la Victoria informó que la ampliación incluirá a la diputada opositora Elisa Carrió por incurrir en una franca violación del Código Electoral. El artículo 140 de este código, explicó Fernández, establece que se impondrá prisión de 2 meses a 2 años al que, con engaños, indujere a otros a sufragar en determinada forma o abstenerse de hacerlo. De ahí entonces que, en su opinión, las acciones y declaraciones de Carrió, el periodista Jorge Lanata y todos los implicados en el programa televisivo Periodismo para Todos, emitido el domingo en el canal 13, propiedad del opositor Grupo Clarín, deben tener consecuencias penales. Y de ahí viajamos hasta Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó el inicio del Plan Vacacional Comunitario 2015 en todo el país. El día de hoy, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela manifestó a través de su cuenta en la red social Twitter su alegría y satisfacción por el inicio del Plan Vacacional Comunitario de Vivir Bien 2015. Decía textualmente el presidente Maduro: más de 20.000 muchachos recreando durante 6 semanas las vacaciones de millones de niños y jóvenes. Felicidades. Dicho plan se realiza en defensa de la felicidad y el derecho a la recreación de más de 2,3 millones de niños y jóvenes que disfrutarán de distintas actividades hasta el próximo 15 de septiembre en las bases de misiones socialistas en zonas populares de toda la nación, para así además también contribuir en lo que es la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. El Plan Vacacional Comunitario para nuestra juventud en toda la patria, defendiendo la alegría, avanza la felicidad, expresaba también el presidente Nicolás Maduro, finalizando el mensaje con otro tuit que decía: solo una revolución que siembre amor y alegría podrá levantar a la juventud hacia los tiempos futuros. ¡Actívate! Y cerramos el dato noticioso hablándoles desde Nicaragua. La constructora del canal de Nicaragua anunció cambios en el trazado. La empresa de Hong Kong Nicaragua Canal, que está construyendo el canal de esta nación, se ha comprometido a cumplir con los requisitos del Banco Mundial y a lograr también con el canal un impacto ambiental positivo neto. Ha insistido en una, justamente en sus declaraciones, que responden pues a las críticas que han tenido en la construcción de este canal. El compromiso supone que el daño ecológico, que es inevitable, será más que equilibrado por beneficios positivos para el medio ambiente, destacaba justamente el representante de la empresa constructora de este canal. La compañía ha demostrado que escucha y responde a las preocupaciones legítimas planteadas por los ciudadanos. Además, se destaca que la empresa ya reubicó la entrada pacífica del canal en el río Brito, modificó el trazado a través del departamento de Rivas, que separa el Gran Lago de Nicaragua del Pacífico, para evitar áreas ambientales sensibles. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:23 minutos en el tren de la tarde. Finalizamos así el dato noticioso. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster en la Radio del Sur, y nuestro Twitter, @eltrendetarde. Pueden escribirnos, compartir con nosotros y con gusto vamos a estar leyendo sus intervenciones. Nos vamos con música a la pausa. Al regreso tenemos mucha más información para ustedes en el tren de la tarde. Esto es la agrupación venezolana Guaco, A Plena Vista. El amor que yo quiero, caricia y me rosa, yo navego en sus aguas, bendita, ella viene a las mías, peligrosa. El amor que yo quiero, Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 28 minutos. Ritmos que nos identifican. La Radio del Sur. Latidos musicales. Latidos musicales de nuestra América. El Esequibo es nuestro. En el 21 encuentro del Foro de Sao Paulo, que une a la izquierda latinoamericana desarrollado en México, los delegados de las naciones se solidarizaron con la República Bolivariana de Venezuela ante los sucesos de El Esequibo. Los representantes emitieron una resolución por unanimidad. Nos amplía la información Rodrigo Cabezas, coordinador de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Una solidaridad plena con la Revolución Bolivariana de Venezuela y con nuestro presidente Nicolás Maduro. El resolutivo al que hago referencia dice textualmente, en primer lugar, acompañar la diplomacia de paz que adelanta el Estado venezolano para que en el marco del diálogo civilizado se busque una solución pacífica, aceptada por ambas partes a la controversia territorial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Y segundo, rechazamos de manera categórica que factores económicos transnacionales petroleros, como la ExxonMobil, en función de sus intereses corporativos, generen tensiones políticas entre pueblos hermanos que están obligados a resolver sus controversias preservando la paz, la unión y la integración de nuestra región. El Esequibo es nuestro. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Nuestra Avia Yala avanza. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el campo Morichal en la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, ubicado en el estado Monagas, inició el Plan Estratégico de Petróleo de Venezuela 2016-2025. Escuchemos al primer mandatario. Fíjense ustedes aquí, importantes empresas internacionales que tienen todas las garantías de inversión han venido a invertir en petróleo, en gas, y yo puedo decir las cosas van muy bien. Así que uno de los elementos que visualizó el comandante Chávez aquí en el Plan de la Patria es la alianza estratégica y la alianza histórica histórica en todos los órdenes del desarrollo humano con los países de los BRICS y de manera muy particular la alianza energética con los países de los BRICS. Por eso los cinco países están aquí presentes en la faja petrolífera del Orinoco, con importantes inversiones en la faja petrolífera y en general en la faja gasífera de Venezuela. Hay importantes inversiones también de empresas europeas, estadounidenses, ¿no?, de empresas latinoamericanas y caribeñas, de empresas del Asia en general. La faja petrolífera, hoy por hoy, es un crisol humano de participación, de inversión, es un componente muy especial. Aquí nosotros veremos reverdecer una nueva Venezuela en alianza, hermandad y paz con el mundo entero. Ese es el proyecto, ese es el concepto. Nuestra Avia Yala avanza. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No, no es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Puedes engañar con mentiras y publicidad. Yo te digo como el pueblo a ti te lo dirá. Hugo Chávez, puro corazón, líder de nuestra revolución. Por eso es que el pueblo grita lo mismo que yo. Televisión, radio, prensa aquí y en el exterior. Venezuela entera le da al mundo una lección. Somos alegría popular, somos mayoría electoral. De noche y de día se escucha en todo lugar. Chávez, dale que dale revolución. 2:37 minutos, eso era Vía Yala, amor con amor se paga. Continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Nosotros ya listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y aún continúan protestas y además también las manifestaciones en contra del asesinato del fotoperiodista el pasado viernes en México. Y justamente para hablar de la situación que se está viviendo, aun cuando el alcalde de la Ciudad de México ofrecía justicia y decía que se iba a cumplir y se iba a cumplir con la ley y que se iba a apresar a quienes la habían asesinado a este profesional de la fotografía, pues la gente sigue todavía protestando. Tenemos en línea ya a Alina Duarte, periodista de Red Puente Sur y colaboradora de esta casa, para conversar con ella sobre la situación. Alina, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, gracias. Pues Alina, veíamos cómo desde el viernes México ha estado bastante convulsionado tras el asesinato de este fotoperiodista, que aún así, pues el asesinato de Rubén Espinosa no ha generado, más allá de lo que el alcalde haya dicho, de que va a haber justicia, no ha generado grandes pronunciamientos por parte del gobierno, pero sí la gente en la calle protestando por el asesinato. Así es, como ya lo mencionas, bueno, las protestas en las calles desde el pasado domingo, sobre todo en 5 ciudades de nuestro país, se vieron llenas luego del asesinato del fotoperiodista. Pero cabe mencionar que, bueno, justo la prensa nacional, los medios hegemónicos han insistido en que solo se trata del caso del fotoperiodista, pero cabe destacar que son 5 los asesinatos que marcaron el pasado 31 de julio aquí en la Ciudad de México, pues los diarios nacionales. Se trataba de 4 mujeres, 2 de ellas activistas, compañeras de Rubén Espinosa y el fotoperiodista. Claro que este marco sobre el acoso, sobre nosotros los periodistas aquí en México y el ejercicio de nuestra profesión, pues lleva a los titulares a enfocarse en este aspecto. Desde el año 2000, más de 100 periodistas han sido asesinados en México. En el estado de Veracruz han sido 14 ya con Rubén Espinosa, solo en la administración de Javier Duarte, quien actualmente es el gobernador del estado de Veracruz. 14 asesinatos de periodistas, ni más ni menos. Hoy México se posiciona como uno de los países más peligrosos para ejercer la labor periodística sin estar considerada una guerra civil interna. Entonces, bueno, este tema ha causado bastante conmoción, sobre todo porque la impunidad parece reinar y sobre todo porque habla de estos mecanismos hacia los periodistas que realmente no funcionan. Rubén Espinosa escapó del estado de Veracruz precisamente ante este acoso, a estas amenazas que ya padecía y que denunció en reiteradas ocasiones sin que realmente se le hiciera caso. Hicieron caso omiso y bueno, las consecuencias están aquí en lo inmediato. Rubén Espinosa estuvo aquí en la Ciudad de México, en donde se dice es una de las ciudades más democráticas en el país, en donde se protegen los derechos humanos y bueno, vimos que no fue así. Entonces, aquí en la Ciudad de México fue en donde se asesinó a este compañero fotoperiodista y a 4 personas más, de los cuales poco se ha hablado e incluso los medios de comunicación han llegado a criminalizar. Una de ellas es colombiana, poco se ha hablado de ella. Sin embargo, ya la Procuraduría General del Distrito Federal se ha encargado de hacer una suerte de historia en donde hablan de una fiesta que desembocó en el asesinato y realmente quitarle ese peso que tiene el acoso sobre Rubén y sobre las activistas que también fueron asesinadas. Alina, justamente te quería preguntar por ellas, porque son las 4 mujeres que no se identifican en los medios de comunicación, nadie sabe quiénes son, no se habla de la vinculación que tenía con el fotoperiodista, pero adicionalmente a eso, se ha empezado ya a ver o a esclarecer, no por las autoridades, porque sabemos además las características a veces de las autoridades mexicanas, sino pues aquellos que van viendo cuál podría haber sido el motivo del asesinato de este fotoperiodista, más allá pues de saber las vinculaciones que tenía en relación a las denuncias que se hacían en contra del gobernador de Veracruz. Así es, de hecho una de las chicas que fueron asesinadas, una joven activista, se encontró, bueno, ella también había denunciado el acoso sobre ella y por eso también había salido del estado de Veracruz. Ella también era de Veracruz y se había venido a vivir a la Ciudad de México meses atrás, luego del acoso que ha recibido. Hay entrevistas ya circulando por internet en donde ella pues dice que en caso de que le pase algo, culpa directamente al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte. Aún así, parece que las líneas de investigación, si bien la Procuraduría del Distrito Federal dice que no cerrará ninguna vía de investigación, pues no es así, no se ha realmente, avanzado en un proceso de ligar, las declaraciones de ambos, del fotoperiodista y del activista, sobre todo, que son claras, que se les entrevistó en múltiples ocasiones y en todas hablan de este acoso y de la denuncia en contra del gobierno veracruzano, de cómo es que se les ha amenazado funcionarios del mismo gobierno, y aún así no parece que esa línea de investigación no va a ser retomada tan fácilmente por el gobierno mexicano. También es esta suerte de omisiones en el caso, porque eso luego se dio a conocer que era el fotoperiodista quien había sido denunciado como había sido detectado como desaparecido horas antes por la organización Artículo 19 y después fue hallado asesinado en ese departamento. Todos tienen claros signos de tortura previo a su asesinato, después fueron baleados. Y bueno, esto, las primeras declaraciones del gobierno del Distrito Federal fue que se trataba de un robo, luego se habló de esta fiesta, medios de comunicación importantes en el país hablan de esta fiesta previa al asesinato, como queriendo ligar esta versión y darle más eco, y otros tantos en las calles han dicho que bueno, quienes son culpables realmente pues es el gobierno veracruzano, a quienes antes de ser asesinados estos activistas y este fotoperiodista denunciaron a todas luces que se trataba de un acoso sobre de ellos. Claro, Alina, además lo preocupante de la vinculación con algún otro hecho que no sea el sicariato, porque pareciera, pues las características que las mismas informaciones han dado de que todos mueren de un tiro en la cabeza en el mismo apartamento, son encontrados con el disparo así, pues querer vincular de una u otra forma eso con algún otro evento, una fiesta, o querer desviar la investigación, pues son características propias de lo que hemos ido viendo nosotros con los asesinatos y desapariciones en México. Pero me llama mucho la atención que el alcalde de Ciudad de México salga a decir que pues promete una investigación justa, ¿no?, y equilibrada, y que se va a hacer justicia en este caso. ¿Crees tú que desde esta vocería sí se pueda confiar en una investigación real sobre el asesinato del fotoperiodista? Mira, en realidad esto es un tema bastante importante, lo que está pasando también en la Ciudad de México, que desde la década de los 80, lo he mencionado varias veces, sí ha sido una vanguardia progresista dentro del país, un oasis de los derechos humanos, que desde hace 2 años para acá, desde que llega el nuevo regente, el nuevo gobernador de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hemos sido en retroceso, y no lo digo yo, sino lo dicen organizaciones de derechos humanos, lo dicen el número de detenciones, el incremento en detenciones arbitrarias, detenciones políticas en la Ciudad de México, ha ido en aumento. Incluso se ha señalado la cercanía en varias ocasiones de un gobierno que llega con un discurso de izquierda en las elecciones del 2012 con el presidente, que es de un partido totalmente opuesto, de Enrique Peña Nieto, el PRI, y bueno, esta cercanía pues hoy se está poniendo en duda, incluso también por el gremio de los periodistas, ¿no? Esta colusión en donde generalmente, bueno, hay muchos exiliados bajo esta clasificación de asilo en el Distrito Federal, precisamente por considerarse una ciudad de protección de los derechos humanos. Entonces es inconcebible que huyendo de un estado caracterizado por la represión y la violencia sobre todo a los periodistas, insisto, Rubén Espinosa es el periodista número 14 asesinado en una administración que todavía no culmina. O sea, en una administración 14 periodistas es bastante, ¿no? Así fuera uno, se debe de condenar, pero bueno, hablamos de 14 periodistas asesinados durante el gobierno de Javier Duarte, y que hoy el hecho de que haya venido a la Ciudad de México a refugiarse y aquí haya sido asesinado, pues habla de los periodistas, ¿no? Sobre todo el gremio está hablando de una colusión entre estos dos gobiernos. Porque aquí en la capital mexicana fue donde vino a pedir asilo, en donde vino a pedir mecanismos de protección hacia los periodistas, y bueno, hemos visto que eso no funcionó. No sabemos, parece ser, todo apunta a que realmente es nada más de declaraciones hacia afuera lo que está planteando el gobernador de la Ciudad de México, pero no sabemos que realmente esté dispuesto a abrir más líneas de investigación para dar con los homicidas. El día de ayer ya se encontró el auto con el que dicen se cometió este delito, pero no ha habido más avances en las investigaciones hasta el momento. Alina, ya para finalizar, ¿qué dicen los manifestantes? ¿Van a seguir en las calles protestando? ¿Van a seguir en la lucha por además esclarecer este caso? Porque veía también en otras lecturas que hacía diferentes noticias que no solamente fueron los disparos en la cabeza, sino también que habían signos de tortura que según la el alto comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos hablaba de eso, de que tenían signos de tortura también los cuerpos. Así es que estamos hablando de motivos políticos antes que un robo o cualquier fiesta, ¿no? Entonces, bueno, los manifestantes, el gremio sobre todo de periodistas, varios periodistas han estado denunciando esto, de qué van a seguir haciendo. El día de mañana ya se planean actividades. Insisto, el fin de semana fue bastante álgida las movilizaciones, miles de tanto de periodistas como de ciudadanos que fueron a pedir la renuncia del gobernador, que también pidieron al gobierno del Distrito Federal que se pronunciara enérgicamente al respecto y sobre todo que abriera líneas de investigación. Pues en redes sociales es un tema todavía bastante contundente, en donde vemos que la gente está dispuesta a seguirse movilizando. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa en los siguientes días. El día de hoy se van a anunciar más manifestaciones en un colectivo de periodistas que han estado organizados respecto al tema y que para mañana ya se planean más actividades. Bueno, seguramente vamos a estar conversando entonces en los próximos días, Alina, para ver cómo se van desarrollando estas acciones en la Ciudad de México. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos a todo el auditorio. Alina Duarte de Red Puente Sur conversaba con nosotros sobre la delicada situación de la muerte de este periodista y las cuatro mujeres que también aparecieron en ese apartamento asesinadas de un tiro en la cabeza, según lo que han arrojado pues en las primeras investigaciones, las declaraciones además oficiales de los cuerpos de seguridad mexicanos y la Organización de Naciones Unidas, el alto comisionado que estuvo también involucrado pues en lo que fue la primera investigación o en el primer paso de esta investigación, hablaba de signos de tortura, aunque algunas autoridades quieren vincularlo con una fiesta o un robo, pues los miembros del gremio periodístico en México hablan claramente de que eso tiene que ver con un tema político, ya que este fotógrafo periodista estaba directamente involucrado con denuncias hacia el gobernador de Veracruz. Así que pues muy pendientes nosotros de esta información, de cómo se va desarrollando dentro de México esta situación. 14 periodistas asesinados solamente en Veracruz. Javier Duarte Ochoa, el gobernador, en su gestión solo han sido asesinados esos 14 periodistas, así que vamos a estar muy pendientes de la situación en México. Vamos a irnos a una pausa nosotros. Tenemos que ir a identificar la Radio del Sur. Al regreso vamos a tener mucha más información para ustedes. Esto es Ed Sheeran, Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. talking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. The baby now. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:53. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. María Augusta Calle, diputada ecuatoriana por Alianza País, afirmó que la marcha que convocó la oposición de ese país para los próximos días solo busca obtener reconocimiento de una derecha debilitada. La CONAI en estos últimos años ha tenido varias, no es la primera marcha que están haciendo, ¿no es cierto? Y no es que estos eventos de marcha les han fortalecido, sino más bien les han debilitado. Ahora están jugando su última carta. En realidad, a nivel de visión política interna de la CONAI, yo creo que es una apuesta para ver si recuperan, si ellos logran recuperar la incidencia política que tuvieron hace 15, 20 años. Creo que esa es la primera apuesta que tienen, recuperar para con esa fortaleza ver la posibilidad de negociar de mejor manera sus candidaturas en vista al 2017. La parlamentaria ecuatoriana afirmó que los indígenas de la derecha tratan de manipular a los pueblos originarios gracias a la influencia de sectores desestabilizadores. O sea, es una falta de decencia. Este rato estar pensando en que van a tener éxito apoyados por Nebot, apoyados por esa derecha que siempre ha despreciado y que es la causante de la situación de exclusión brutal en la que han vivido los pueblos indígenas en nuestro país y en nuestra América. Esa derecha nefasta para el país, esa derecha que fue la de los patrones de Hacienda, y que siguen con la mentalidad de patrón de Hacienda. Y lo doloroso es que hay varios dirigentes que siguen con mentalidad de peón de Hacienda. Eso es lo terrible. Haber puesto en juego a esta enorme historia de lucha y de dignidad de los pueblos indígenas, haberle puesto en juego ahora por estar aliado a sus patrones. Eso la historia no les va a perdonar. Y de esta manera finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Como siempre, les invitamos para que sigan con la segunda hora de El Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. A raíz de la situación surgida entre los gobiernos de Guyana y Venezuela, el papel que ha jugado la ExxonMobil ha sido determinante para que las relaciones se mantengan tensas y se compliquen día a día. La Exxon ha movilizado su influencia y realiza sobornos para que organismos e instituciones vinculados con el gobierno norteamericano puedan ceder a su presión y otorguen recursos financieros para diversos programas previstos para la zona en reclamación por parte de Venezuela. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua. Todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Ahora es tiempo de compromiso. Es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Toda Venezuela debe estar consciente y debemos estar unidos para enfrentar esa provocación que nos viene de este Uribe guyanés. Aquí no cabe doble cara, no cabe conductas hipócritas. Llamo al pueblo a abrir los ojos, a todo el país, a abrir los ojos al máximo. Cuando veamos a un patiquín, a un pelucón, esto de la ultraderecha, aislado en su derrota, aislado en su maldad, propagando la división de los venezolanos frente a esta provocación. Cuidado. A la derecha venezolana maltrecha le dieron la tarea de confundir al pueblo mientras este provocador se metía con nuestro país. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. No sé si fue tu mirada o tu sonrisa que me llega al corazón, pero no aguanto las horas, menos dos días, si no escucho tu voz. No aguanto más ocultar el sentimiento que es puro y verdadero, mi amor. Y el amor no es algo material, solo suya el natural compasión. sabes que hago todo por ti. O ser que Daniel Lillén. 3:03, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Escuchábamos allí a José Arcángel, Por Ti, eso es un merenguero venezolano. Nosotros continuamos con ustedes en este viaje informativo y ha llegado la hora de viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos a ir directamente hasta Chile porque justamente ya se presentó la hoja de ruta de lo que se ha denominado el segundo tiempo para el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Han sido varios los aspectos que se han tocado allí, justamente eso es lo que vamos nosotros a analizar el día de hoy con Pablo Jofre Leal, periodista y analista internacional. Le damos la bienvenida. Pablo, bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a los auditores de Radio del Sur. Pues veíamos, Pablo, el día de ayer una noticia bastante cerrada, poco difundida, que era la reunión del cónclave. Se reunieron, pero no se sabía nada de lo que ocurría adentro en la reunión, pues había poca información. Luego salen y da esta declaración la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo se recibe en Chile estos anuncios? Bueno, efectivamente se realizó este cónclave y esta reunión a puerta cerrada, donde se supone no se sabía nada, pero en definitiva se sabía todo, ¿no? Porque eran claros los puntos que se iban a tratar, cuáles eran los lineamientos, los ejes, cuáles iban a ser las estrategias que se iban a trabajar en función de esto. Y eso es darle un nuevo aire a esta nueva mayoría que lo estaba perdiendo. Estaba con una especie de enfisema político, con una deficiencia respiratoria, tal como la está viviendo la población ahora en invierno en Chile, ¿no? Este virus sincicial parece que se apoderó de la política chilena y le faltaba respiración. Y en el plano de esta Copa América de fútbol que se vivió hace pocos días, hace pocas semanas, se ha hablado también de este segundo tiempo, ¿ah? De este dar nuevos aires, de este segundo tiempo para una nueva mayoría que la última encuesta la sitúan con un grado y un porcentaje de aprobación bajísimo, al igual que los grados de aprobación de la presidenta Bachelet. Por tanto, reunirse en este cónclave es definir lo que tú definiste y nombraste hace pocos minutos, ¿no? Una hoja de ruta que va a establecer la última etapa de la presidenta Bachelet al mando de la nación. Así que es una reunión importante, es una reunión con jefes de partido, con los partidos políticos, con parlamentarios, para definir aquellos puntos que van a ser importantes para cumplir al menos parte del programa prometido bajo la campaña de Michelle Bachelet. Pablo, y sin duda pues se definieron, ¿no? Los puntos trabajaron alrededor de educación, salud, seguridad ciudadana, veíamos trabajo y reforma tributaria y también el que tenía que ver con descentralización. Pero de estos hay dos muy álgidos como son educación y salud, sobre todo por el tema de la reforma educativa, que tanto ha generado revuelo en el estudiantado y los profesores chilenos. Justamente ahí decía la presidenta Michelle Bachelet, y me gustaría analizar brevemente de pronto cada uno de los aspectos contigo para ver cómo repercuten en la sociedad estos aspectos. Y en la reforma educativa ya hablaba de que iba a continuar con algunas mejoras que ellos iban a introducir al proyecto de desarrollo profesional docente y que luego iba a continuar el proyecto que crea un nuevo Servicio Nacional de Educación Pública. Ella hablaba justamente de educación pública a todo nivel. ¿Qué reacción pudiera generar esto frente a un estudiantado que ha solicitado educación pública, pero un sector también que mantiene clara la visión del lucro educativo? Bueno, es muy difícil cambiar el sistema educativo en Chile tal como se está viviendo. Por eso se matiza, se bajan los objetivos, ya no es el 100% de gratuidad, ahora se habla de un 50%, porque indudablemente a partir del año 1981 en Chile, como campo de experimentación política, económica y social, se implantaron y se sembraron una serie de semillas que son el resultado actual. Un sistema sanitario privado, un sistema de educación privado, un sistema de pensiones, de jubilaciones privado. Es decir, Chile fue campo de experimentación en las fines de los años 70, principios de los 80, que ha servido para otros muchos países latinoamericanos y del mundo en materia neoliberal. No es ninguna virtud eso, ¿eh? Lo que te digo que seamos ejemplo no es ningún elemento valioso, es justamente lo contrario. Fuimos ratas de laboratorio para definir una reforma sanitaria que tiene una salud pública disminuida, a la cual se le inyectan recursos. Se ha anunciado la construcción de 20 nuevos hospitales, pero faltan especialistas en el sector. Un sector educativo que tiene dificultades también del punto de vista de la calidad que se le otorga a los estudiantes. Un sistema tributario en la cual Chile representa la inequidad y la diferencia abismal entre los que más tienen y los que menos poseen. Estamos dentro de los países de la OCDE, situados como uno de los países más inequitativos del mundo. Una reforma tributaria que no da cuenta de eso, porque aquí, en definitiva, los que más pagan son, por definición, lo que aquí se clasifica como clase media, ¿no? Una clase empresarial, una clase económica, y aquellos que más tienen, que menos tributan. Una clase más disminuida, que se le otorgan bonos, se otorgan una serie de granjerías, y una clase media más amplia, que está situada en el pago de impuestos y toda una serie de elementos, que es una carga muy, muy pesada. Y en el plano de las pensiones, indudablemente representa uno de los ejes que va a traer más cola en este plano, porque las pensiones en Chile van a ser absolutamente miserables. No son las pensiones y las jubilaciones que se piensan en el resto del mundo. No es un sistema de reparto, es un sistema absolutamente inequitativo, donde el propio trabajador dispone fondos para su jubilación. No es una participación del Estado, no hay una participación del empresariado, es lisa y llanamente el sálvese quien pueda. Por eso te menciono estos ejes, ¿no? Reforma tributaria, reforma educacional, reforma en el plano de la salud y reforma también en el plano educativo. Cuatro ejes principales de un programa que se ha ido cumpliendo a medias tintas, ya sea porque hay una crisis internacional, ya sea porque no se ponen de acuerdo al interior de la coalición gobernante, ya sea porque las encuestas sitúan de que la gente no quiere esto o no quiere aquello, pero en definitiva esta cónclave da cuenta de la necesidad de insuflar nuevos aires. Pablo, ahora el tema de la salud está bastante tocado o movido también por el planteamiento de la aprobación del aborto y de la lucha que ha venido haciendo el sector de mujeres feministas también por la liberación de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Esto también fue parte de este cónclave y la presidenta también hizo algún tipo de anuncio frente a esto, más allá de aumentar pues la cantidad de cirujanos para acabar con las listas de espera, de la construcción de hospitales. Creo que el tema del aborto fue uno de los más... ha sido uno de los también más emblemáticos en la lucha social en Chile. ¿Este cómo se plantea frente a la sociedad de Chile como está concebida originalmente? Mira, se plantea siempre matizado, Alejandro. No se plantea en un plano de definiciones que sean absolutamente a la par de lo que sucede en otras partes del mundo. Siempre tiene que ver que si hay un caso de violación, que si está en peligro la vida de la madre, o sea, una serie de condicionantes que establecen una ley de aborto que aún no ha sido establecida, que va a costar mucho poder definirla, porque son muchos los intereses en juego. Intereses mucho más de visión de mundo, de ideología. Una iglesia católica, estamos hablando de partidos dentro de la Concertación que ejercen influencia también, como el caso de la Democracia Cristiana. Es decir, una serie de elementos bastante que van frenando las definiciones del gobierno. Por tanto, más que se haya discutido en el cónclave, no hay definiciones todavía, mientras no se pongan de acuerdo los propios participantes de la nueva mayoría. Así que es un elemento que está, como dicen los periodistas, en desarrollo. No hay nada definido, pero igualmente se discute al interior de la coalición. Hay una democracia cristiana que trata de imponer sus criterios, es una democracia cristiana que está influenciada por la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo se le asigna importancia a lo que pueda pensar la derecha en Chile, que está fuera del gobierno, que está disminuida, pero que también hace criticar al gobierno por no avanzar en la medida que tuvo los votos necesarios y ha tenido los esfuerzos y el apoyo suficiente para eso. Pero no creas que está definido, Alejandro, está definitivamente matizado, ralentizado y frenado. Pareciera sin duda que cada uno de estos aspectos lo que simplemente se hicieron fue revisar cómo se pueden aplicar, buscando de una u otra forma la aceptación que está por el piso de Michelle Bachelet nuevamente frente a la población, ¿no? Claro, no es que cause simpatía, no creas tú, Alejandro, que hay elementos que se hayan definido en el cónclave que le vayan a dar mayores índices de aprobación a la presidenta. Yo creo que hay un elemento subyacente, hay una base de desaprobación que se va a mantener permanentemente. y en ese sentido da exactamente lo mismo si se aprueba o no una ley de aborto, porque la desaprobación a los elementos políticos nacionales son muy fuertes. Piensa tú que tras la Copa América, con el triunfo de Chile como campeón de América, con una participación activa de la presidenta en la celebración, en la visita al vestuario, al estadio, no significó absolutamente nada desde el punto de vista de aprobación ciudadana, que suele ser los elementos de marketing político que se practican en nuestros países, ¿no? Dicen, bueno, ganó Chile, la gente está más feliz. No, los índices de aprobación siguieron bajos, y siguen bajos porque hay una crisis política institucional en Chile que va a ser muy difícil salir de ella por más leyes que apruebes. Más aún, en el plano educativo, en el plano sanitario, en el plano de reforma de pensiones, los pasos que se están dando no garantizan en modo alguno un apoyo para la presidenta. Simplemente han mostrado que el camino institucional, que el camino político que está viviendo Chile es de tal complejidad que cualquier decisión que tome va a significar, por una parte, la crítica de la derecha y de los medios de comunicación manejados por la derecha, aunque sea en beneficio social, y si no son en beneficio social, va a recibir el rechazo de maestros, estudiantes, profesores, obreros, porque no se están tomando las medidas que deben tomarse. Es decir, este viejo clásico de palo porque bogas y porque no bogas se está dando en el caso de la presidencia, porque hay una crisis generalizada en Chile que abarca a la presidencia, al poder ejecutivo, al poder legislativo, a los partidos políticos e incluso las instituciones que generalmente tenían un gran respaldo. Por tanto, se pueden discutir todos estos elementos que van a ordenar el planteamiento y la dirección política del gobierno, pero ninguna de ellas garantiza en modo alguno que el gobierno vaya a tener mayores niveles de adhesión. Aquí tendría que suceder una especie de viraje estratégico, más que táctico, un viraje estratégico tal que diga la presidenta por encima de todo, señores, gratuidad, señores, cambio en el sistema de pensiones, señores, reforma tributaria donde paguen los que tienen que pagar más, cambio en el sistema educativo, apoyo a las universidades públicas, es decir, una serie de elementos que no están presentes en la discusión actual. Todo está siendo matizado. Y si tú lo ves, cada una de ellas tiene que ver con ir tapando hoyos, ¿no? Hospitales, especialistas, una reforma tributaria que deje satisfecho a Moro y Cristiano, reasignar recursos, la seguridad ciudadana, la administración, acelerar proyectos de ley que estén denominados dentro de la agenda corta de seguridad, trabajar coordinaciones con la policía. Es decir, elementos que son meramente tácticos, pero en lo estratégico no hay definiciones. Y eso es lamentable. Pareciera que querer jugar con Dios y con el diablo no le está resultando, ¿no? A Michelle. Es que tú no puedes jugar con nadie, eso, Alejandro. Exactamente. A nadie. Exactamente. O tú estás con Dios si eres cristiano, o estás con el diablo si no eres cristiano. Pero así es. Estar quemándote las piernas con el fuego del infierno y al mismo tiempo aspirar a la eternidad, en la eternidad, en los cielos, no se da. Hay que definirse, y creo que ese es el gran mal de este gobierno, del segundo gobierno de la nueva mayoría, en este caso con Michelle Bachelet. No definirse. Esta indefinición, te lo explicito con un titular de un diario de la derecha chilena ayer, La Segunda, en que decía, decida, presidenta, ¿ah? Como diciéndole, ya pues, vamos, muévase, ¿ah? Decida, pero en un decida interesado, en un decida a favor de ellos, porque el decida presidente es, sí, presidenta, asamblea constituyente, reforma tributaria, gratuidad en la educación, mejores salarios, menor inestabilidad laboral. Nada de eso es lo que persigue la derecha. El decida presidente es, sabe, presidenta, elimine la reforma tributaria, sabe, presidenta, deje de perseguir a los privados en la educación. Aquí lo que se está hablando, por tanto, es una campaña comunicacional y política que le está dando muy fuerte al gobierno, muy fuerte. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto, además por aclarar la situación real, ¿no? Porque ayer cuando se reunió este cónclave, lo que quedaban eran muchas interrogantes, luego después de las declaraciones de Michelle Bachelet, pero creo que hoy ha sido un muy buen análisis que nos permite ver hacia dónde pudiera ir este proceso que se está dando en Chile. Muchas gracias. Alejandro, a ti y a los auditores de Radio del Sur, un gran abrazo. Pablo Joffre Leal, periodista y analista internacional, conversaba con nosotros sobre este anuncio que hacía la presidenta Michelle Bachelet. El día de ayer se reunió el cónclave del gobierno para definir lo que ella ya ha denominado la segunda hoja de ruta, la hoja de ruta para el segundo tiempo del gobierno de su gestión, y veíamos pues los anuncios: salud, reforma tributaria, descentralización, educación. Eran temas que se tocaron, pero que siguen estando sin concretarse dentro del gobierno de Michelle Bachelet. Antes de irnos a la pausa, no podemos dejar de colocarles a ustedes, como siempre, nuestras acostumbradas secciones. Hoy es martes de Todo en Botica, porque hoy nos cuenta Lorey Quisena lo que ustedes no sabían sobre la menstruación. Todo en Botica. Todo en Botica. Hoy en Todo en Botica les contaremos algunos datos que quizás no sabían sobre la menstruación. En cada mujer el ciclo menstrual es distinto. Pueden originar malestar en algunas o, por el contrario, no originar mayores síntomas visibles. Es posible salir embarazada si se tienen relaciones sexuales durante la menstruación, aunque es algo muy poco probable. Así que siempre tomen sus medidas de protección. Durante la mitad del ciclo menstrual ocurre la ovulación. En este momento las féminas son más fértiles, por lo que deben mantener cuidados y llevar un control. El estrés o los cambios considerables en el peso pueden alterar la duración, retraso y venida del periodo. Deben consultar con su médico cuando esto ocurra. En promedio, la primera menstruación debería llegar a los 12 años, aunque se ha registrado una aceleración masiva en este lapso, debido a factores ambientales, alimentación y alteraciones hormonales en la población femenina. En este tiempo, la atracción sexual se ve incrementada para las féminas. Los hombres se ven viriles y muy apetecibles. En Todo en Botica siempre les ofrecemos consejos para alcanzar su bienestar. Será hasta una próxima oportunidad. Les habló Lorraine Quisena. Todo en Botica. Todo en Botica. Ahí escuchábamos a Lorraine Quisena con esos consejos de Todo en Botica, pero ahora es momento de escuchar a Marayira Chirinos con el refraneando del día de hoy, que nos dice: en tiempo de tempestad, en cualquier puerto se atraca. Refraneando. Refraneando. En tiempo de tempestad, en cualquier puerto se atraca. Igual a en momentos de naufragio, la pequeña tabla es bote, pues mejor es lo malo seguro que lo bueno imposible. Refraneando. Refraneando. Como siempre, Marayira Chirinos con esos refranes populares en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso más información, información cultural sobre los conciertos de Sonara que se están dando en la ciudad de Caracas en Venezuela. Este caso lo que va a ser el día de mañana, el del Teatro Bolívar. No se pierdan la información. Nos vamos con música. Esto es Marconi García con Vivencia. Por la vida, porque ahora más que nunca necesitamos de ti. Reunida la familia ya se estará preguntando qué nos estaba pasando. Valoremos más la vida. ¡Oye! Detengamos la violencia, porque el problema es de todos, sin distinciones de credo, ni mucho menos de razas. Hermanos, vivamos en convivencia, pero hagámonos sentir con este mensaje alegre. Con la derecha y la izquierda, si lograremos la paz, no importa tu condición, cántala con emoción. Pa' que reine la alegría, por la paz y por la vida, pero ahora escucha el coro que te va a cantar mi gente. Nuevo Venezuela y por nuestra juventud. Bájale a la violencia para que reine la armonía. Porque Venezuela unida goza de su independencia. Sigamos haciendo historia en toda la humanidad. Como sentimos la patria, traemos este mensaje porque hay entendimiento, respeto y la tolerancia. Les pedimos por favor a los medios informativos para que sigan apoyando esta causa por la paz. Sudamérica y Caribe, como guía Venezuela, juntos hemos decidido ser territorios de paz. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad, que la paz esté contigo y que reine por la humanidad. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 24 minutos. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. La Radio del Sur, un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. El Esequibo es nuestro. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando el Imperio Británico visualizó la debilidad y la división de lo que era Colombia, se vino sobre nuestros territorios. Bueno, no fuimos el único lugar del mundo. El Imperio Británico en el siglo XIX despojó a Argentina de las Islas Malvinas, por ejemplo. Y supo que si avanzaba sobre el Orinoco, podía apoderarse de este inmenso espacio territorial y poblacional. E inclusive, el naturalista que hizo el primer mapa para despojarnos del Esequibo, señor Chambur, donde visualizaba y le decía al Imperio Británico entonces, en 1835-40, le decía, si lográramos apoderarnos del Orinoco, podríamos subir hasta el Meta y llegar hasta Bogotá. Siempre tuvo una intención de venir a reconquistar estas tierras. Claro, nos veían débiles, gobiernos débiles, sin apoyo popular. El país, Venezuela, descuadernado, destrozado. El país que sufrió más la guerra de independencia fue Venezuela, porque aquí se dieron todas las guerras. Y ahora, con mayor razón, le han puesto el ojo los imperios del mundo a nuestro Orinoco, a nuestra patria. Y ahora se lo ponen con mayores ansias y hambre, dado que aquí en este Orinoco ahora está la mayor reserva energética del planeta Tierra, cosa que los enloquece. Por eso no es casualidad que la ExxonMobil sea la que está detrás. La ExxonMobil preparó toda la captura del poder político en Guyana. El Esequibo es nuestro. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente en Tahrir es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. estas vacaciones, recorre Venezuela. Descansa, diviértete y descubre nuevos lugares para disfrutar con la gente que más quieres. Cuida tus espacios, protege la naturaleza y vive experiencias inolvidables. Son recomendaciones del gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Ven y disfruta en familia de estas vacaciones 2015. Gobierno Bolivariano. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Minutos, es hora Vituaya, Te lo tengo, de su última producción. Nosotros acá continuamos con ustedes en el 3 de la tarde, viajando por las noticias del mundo, y es justamente nuestra próxima estación tiene que ver con esta agrupación y con el Ministerio de la Cultura de Venezuela, porque ha llegado la música al Teatro Bolívar. Listos para viajar a la tercera estación del 3 de la tarde. Y nos vamos directamente ya a conversar con Ernesto Figueroa, vocalista de Vituallha, quienes van a estar presentes el día de mañana en el Teatro Bolívar de la ciudad de Caracas, en Venezuela. Esto como parte del ciclo Sonara que ha organizado el Ministerio de la Cultura. Van a estar junto a la agrupación también Radio Candela. Ernesto, bienvenido al Tren de la Tarde. Hola, ¿qué tal? Aquí reportando de la parroquia El Valle, suroeste de la ciudad, desde el Tuna al Fuerte, reportando para todos ustedes. Estamos muy contentos, ¿vale? Compartiendo aquí con la Radio del Sur. Un saludo a todo el mundo que nos escucha en este momento. Qué bueno tenerlos a ustedes. Un placer que estén aquí con nosotros, Ernesto. Cuéntanos sobre ese ciclo Sonara que van a protagonizar ustedes mañana. Van a encender el Teatro Bolívar. Eso es correcto. Vamos a estar con los hermanos de Radio Candela del Estado Lara. La agrupación Vituallha, bueno, vamos a llevándoles todo nuestro ritmo caribeño, electrocaribeño, que estamos desarrollando en esta segunda placa que se llama Te lo tengo. Vamos a estar haciendo como un cierre de este disco, porque prontamente vamos a tirarnos una supergira por fuera, que luego les contaremos. Y bueno, si podemos hablar un poquito de Sonara, estoy súper, súper feliz de que existan estas iniciativas, ¿no? Ya que le quedó muy lindo a las compañeras Jacqueline, Ernesto y Jorge Rodríguez toda la recuperación de todos estos teatros. Pero a los teatros, si no les meten la sazón y no les pones función, la ciudadanía no siente que están recuperados. Esto es una manera de que el pueblo sienta que realmente se recupera ese espacio, y este ciclo es parte de eso. Yo estuve como público disfrutando, por ejemplo, a Alejandro Delgado y Amaranta, que es un estilo de música. Después me disfruté muchísimo a los compañeros de Los Sopranos y La Séptima, que son orquestas de salsa y son. Después me disfruté a Afrocódigo Esencia. Mañana vamos a estar con los compañeros de Radio Candela que tocan ska. Después, al día siguiente, en el Teresa Carreño van a estar los compañeros de Ensamble Gurrufío y el Cuarteto. Entonces esto me da como un gusto enorme, porque es sumamente plural, inclusivo. Bueno, me peleé porque también fui un rato a ver a la compañera Arena, a Tiburcio y a Angela. El hip hop también estaba presente, las salas se ponen chéveres, Circo Vulcano la partió con Cotufa, los niños han sido protagonistas en varios de los conciertos, han estado participando con directores sin querer queriendo. Y bueno, nada, agradecido totalmente de que esté investigando, y creo que, si no me equivoco, el ciclo Sonara va a picar y se va a extender al interior del país, que es necesario, porque a veces la comunidad culturosa se siente como un poco solapada en el interior del país, y eso debe ser porque hay muchísimo talento por allá y mucho público que también desea disfrutar de esta actividad que se están desarrollando en Revolución. Así estamos seguros que va a ser. Ernesto, cuéntanos de la noche de mañana. ¿Qué le van a mostrar a la gente? Ya ustedes han lanzado varios temas de este álbum y tienen también otras producciones. Cuéntanos cómo va a ser ahí ese repertorio que va a disfrutar la gente que se acerca mañana al Teatro Bolívar. Bueno, mañana vamos a armar tremendo bochinchas venezolano. Vamos a tener un montón de invitados en el mundo de la danza y de la percusión que van a estar por ahí. Y cuando de repente vamos a armar tremenda parranda, así que váyanse a despojarse de los malos. Vamos a armar tremenda afrovenezolanidad en el Teatro Bolívar. Es un espacio para bailar, para disfrutar, para encontrarnos y dejar afuera las malas vibras, y eso es lo que vamos a hacer, limpiar el camino de la gente y conectar hacia lo positivo, con los mensajes positivos de las letras de Radio Candela y de Vituallha y los ritmos cubeños, que es algo que nos motiva y nos mueve hacia la felicidad, hacia el encuentro, hacia la unión, hacia la hermandad. Ernesto, cuéntanos ahora un poquito de ese ritmo de ustedes. El ritmo de Vituallha es bastante pegajoso, es un juego de nuestra fusión caribeña, justamente con sonidos muy modernos. Ustedes lo han denominado Electrocaribe. ¿De dónde nace este ritmo que ustedes han planteado entre lo electrónico y las raíces propias del caribeño? Es la creación de un joven talento venezolano vallecochero que se llama Aquiles Rengifo, alias Aquilín, el DJ, productor musical, musicalizador de cortos, películas y demás, que se formó en la Trapafiesta, entre otros sitios, y en ese sitio específicamente fue donde curtió toda la información de la música venezolana, y más en específico, afro-venezolana. Es multiinstrumentista, toca percusión, toca cuerdas, canta, egresado de la Escuela de la Voz, y bueno, con todo ese bagaje que tiene de información de Venezuela, el compañero, con los viajes que hemos hecho en el mundo, nos dimos cuenta que la música electrónica tenía su punch, ¿no? Y por supuesto, hablándote claro, la realidad es que hoy día tener agrupaciones musicales con muchos integrantes es muy difícil. Entonces simplificamos, grabamos a nuestros músicos, los metemos en la computadora, hacemos una mezcla en vivo de digital y orgánico. O sea, dos percusionistas, un pianista, tres cantantes, y uno de los cantantes es el que pincha la música y también toca el cuatro. En el primer disco hicimos una investigación y un experimento con ritmos un poco de Cuba, un poco de Colombia, un poco de Puerto Rico, de Venezuela, pero el segundo disco nos enfocamos muchísimo en distintos ritmos de Venezuela, como la gaita de tambora, la parranda, el cumaquiao, mina, que son de diferentes regiones del país, en lo afro, y nos dio como un mejor sabor. También le metimos su salsita y su cosa, que es nuestra, pero fue como más pro-venezolano este segundo disco. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos conectando, ya que hay mucha juventud que le gusta la electrónica pelada, agarramos la electrónica que a ellos les gusta pelada, y le metemos los instrumentos de nuestra identidad afro, para que nunca se pierda el link. Que todos los jóvenes sepan que existe y que se puede disfrutar y se puede mezclar la música venezolana con la electrónica, que es bailable, que también puedes meter un contenido dentro de esa música y llevar un mensaje que eleve el espíritu y que sea en onda de la transformación hacia un mundo. En los proyectos que vienen nuevos, Ernesto, ¿tienen planteado Vituallas hacer alguna colaboración, trabajar con alguien, llevar este ritmo de Electrocaribe, de pronto algún otro género que esté planteado, de pronto con el Sky, le meten allí un poco de Electrocaribe y juegan con estos mismos grupos que también están haciendo muy buena música actualmente? ¿Han pensado bueno, eso? Bueno, con Circo Vulcano, o sea, y en el disco tenemos uno de los temas, está grabado el bajista de Manu Chao, de Radio Bemba Sound System, que se llama Gambit, está como invitado. Está también invitado Baroni Guantán en el tema Solos. Tenemos un super merenguero tocando la tambora, un dominicano, un charrasquero dominicano. O sea, tenemos bastantes invitados. El trompetista de Los Sopranos está también como invitado. El percusionista de Afrocódigo también está como invitado. A ver qué más te puedo decir, pero para el futuro tenemos unas sorpresitas ahí chéveres, un poco más salsosas. Vamos a tirar un poco más hacia los Latin Salsa. Bueno, y bueno, mañana vamos a tirarnos tremenda candela latibeña con todo el despliegue tecnológico, con las visuales. Vamos a tener unos bailarines que nos acompañan para fortalecer todo el sistema A. Así que váyanse preparados para mover la cadera. Así es, bueno, Ernesto, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y seguramente ya nosotros tenemos unos cuantos anotados aquí que dijeron que se iban corriendo temprano mañana porque tenían que estar en ese concierto. Seguro lo va a disfrutar toda la gente. Muchas gracias por compartir con nosotros. Las primeras 20 personas que lleguen van a recibir con su entrada su disco. Las primeras 20 personas van a tener su disco de Te lo tengo de Vituallas. Allá tienen esa información entonces todas las personas. Gracias, Ernesto, éxito mañana. Gracias por todo. Ernesto Figueroa, ya saben, las primeras 20 personas que lleguen a comprar sus entradas mañana al Teatro Bolívar tienen el CD de Te lo tengo, que además debo confesar que a nosotros, pues cuando ellos lo lanzaron el CD, llegaron hasta acá, hasta la Radio del Sur, y nos lo regalaron y es maravilloso, está desde la primera canción hasta la última, no tiene desperdicio de ningún tipo. Nosotros vamos a ir a escuchar una canción de Vituallas, Congo de la Madre. Al regreso nos despedimos en el Tren de la Tarde. Soy un Congo de la Madre, África. Venimos el Congo de la Madre, África. No trae un Congo es su madre, África. Somos del Congo de la Madre, África. Yo soy un Congo de la Madre, África. Venimos el Congo de la Madre, África. No trae un Congo es su madre, África. Somos del Congo de la Madre, África. Soy un Congo de la Madre, Congo de la Madre. Soy un Congo de la Madre, Congo de la Madre. África, África. Pero café con leche. Vivo alquilado, arrecotado, arrecotado, tao. Vivo arrimado, arrecotado, arrecotado, tao. Vivo la vida crédito, como no. Inventando ni una, todo el día ando yo. Antes tenía todo pelado, ya estoy pelado. madre, África. Somos del Congo es la madre, África. Suena Mumba con el tecno, hoy vamos a la discoteca. A ver, ver bambolea, hasta que se quede inquieta. Suena Mumba con el tecno, hoy vamos a la discoteca. A ver, ver bambolea, hasta que se quede inquieta. Llegó la noche, me pinto de colores, me pongo mis olores y llamo a mis amores. A todo color, sudo del calor, la calle está fría, aprieto a la mía. Hoy hay fiesta que me invento, me pongo mi percha en pinta. Bailo barrio de bloco de quinta, colina tomo ron, periñón. Prendió la fiesta, viva la liberación. Escúchalo bajo, bum bum rototón. Llegó la vituaya, prendió el vacilón. Échate a perder y afloja el con, pom, con, pom, con, pom, pom. Venimos el Congo es la madre, África. No trae un Congo es su madre, África. Somos del Congo es la madre, África. Yo soy un Congo es la madre, África. Venimos el Congo es la madre, África. No trae un Congo es su madre, África. Somos del Congo es la madre, África. Amaneció, llega el ratón, el calorón. Llegó el patrón, mira el patrón, tú eres campeón, dale trompón, es lo que provocó sequiale, él sigue teniendo, yo sigo queriendo. Vivo la vida, crédito, así soy yo. Vivo la vida, crédito, a débito. Vivo la vida, crédito, así soy yo. Ya no puedo, oficina encerrado. Ya no puedo, mi jefe un tarao. Ya no puedo vivir incomunicado. Ando salvaje, estoy desamarrado. Soy un Congo sin apuro, pudo conmigo, no pudo gozar, no domesticar. Soy la piedra en el zapato, espina en garganta cuando va a tragar. África, venimos el Congo es la madre, África. No trago un Congo es su madre, África. Somos del Congo es la madre, África. Yo soy del Congo es la madre, África. Venimos el Congo es la madre, África. No trago un Congo es su madre, África. Somos del Congo es la madre, África. África. Congo es la madre de Vituaya. Vituaya y Radio Candela mañana en el Teatro Bolívar en la ciudad de Caracas. Esto es parte del ciclo Sonara del Ministerio de la Cultura. Ellos van a estar mañana y luego el día jueves en Ensamble Gurrufío y el cuarteto en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Están todos invitados, ya saben, las primeras 20 personas que lleguen a comprar sus entradas tienen el CD de Vituaya. Nosotros nos vamos, saludamos a Ana Teresa Pérez, la otra conductora de este tren que estuvo durante muchos años con nosotros acá, está de visita en la Radio del Sur y la saludamos acá hoy. Está con Samuel desde el máster de la Radio del Sur, pero tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde, recordándoles que mañana la cita es nuevamente a las 2 de la tarde por la Radio del Sur. Trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Nosotros les recordamos que mañana a las 2 de la tarde los esperamos nuevamente en este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música. Esto es Vituaya justamente con Dame Mamá Tala, MC Baroni, MC Maravino, Un Solo Corazón Venezuela. Hasta mañana. Acerca mucho, sí, sí. Mundo ya lo sabe que aquí quieren vivir feliz, feliz, happy. Han corrido agua, yo lo vemos. No te fue distinto al que un día fue. Nada de navegar entre veneno. Con cora corazón, con para poder. Malo lo malo ya fue. Saca las piedras del camino. Corre y anda, caminará. Nada queda, queda recorrido. Se pasan los coros, ya nos fuimos. Lo del campo fue para la ciudad. Se daba apenas ser venezolano. Prendía la potencia, nadie nos va a parar. Solo corazón Venezuela. Su esencia, aquí se hace nota, somos oriundos de esta tierra y lo decimos con orgullo. El amor por esta patria brilla como el catatumbo. Este pueblo soberano despierta con el canto, el amor de estos cultores que suenan con el cuatro, su instrumento nacional que representa mi nación y identifica la magia que llena mi corazón. Se llama Venezuela. Súbelo. Si tú sientes el pelo en aquí. Súbelo. Que mi gente quiere reír. Súbelo. Que mi gente quiere fugir. Mi gente no se cansa luchando y que se avanza. Solo corazón Venezuela. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.